Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, en realidad aquí aclarando a los medios para que se informe la persecución que está haciendo ahorita mismo la Policía Nacional en contra de mi persona. Lo que vaya a suceder con mi persona más adelante, la responsabilidad se lo indico directamente a Raúl Molina, o de Ricardo Fábrega y Ricardo Martinelli, porque ya ellos dieron la orden de casualmente capturar a todos los compañeros que andan con nosotros, y también ellos han reforzado los policías en el área para que los compañeros y el pueblo no se vaya a manifestarse hacia el área de abajo, y ni tampoco nos podamos a manifestarnos a la orilla de la carretera, porque hasta el momento ahora, hace un poco de hora, ellos, la policía, subieron y se metieron hasta en la comarca, a donde ellos no hace mucho bajaron nuevamente. Están tratando de dar el paradero de mi persona para así pues apresarme y llevarme preso. Y pues más que denuncio, que pareciera que como que en el país nosotros estamos viviendo en un tiempo de la dictadura, que ni yo creo que ni en tiempo de Noriega se vio esto. Y hoy lo estamos viviendo con este gobierno que trajo el cambio, que es el cambio de la muerte, que casualmente ellos lo estaban haciéndolo políticamente. Y como quieren nuevamente gobernar. Y como precandidato ahora Ricardo Fábrega, le lo insto y le digo que el pueblo le irá a dar el voto a él con matar un par de nobles más y capturar a la cantidad de nobles que defienden los derechos en realidad de la naturaleza que viven ellos. Estamos tratando de manifestarnos en contra de todos los proyectos hidroeléctricos que se está tratando de hacer adentro de la comarca y área anexa y área campesina en esta área. Principalmente el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que el gobierno no ha tenido esa mayor interés de venir y cancelar ese proyecto, porque el pueblo está pidiendo de que ese proyecto no se debe llevar a cabo. Pero por lo que tenemos entendido, que hasta el momento el gobierno quiere obligatoriamente imponer ese proyecto ahí, dándole el aval a la empresa afuera, que casualmente quieren arrebatarnos la riqueza que nosotros tenemos adentro de la comarca. Como hacíamos antes saber a las 9 de la mañana, cuando nosotros tiramos la información por el RPC Radio y se le mete reporta, haciéndole llamado a todas las organizaciones a nivel nacional, nuevamente llamamos a todos esos pueblos solidarios que se unan a la lucha, porque la defensa de nuestros ríos debemos defenderlo unidamente, porque de aquí unos 20 años atrás vamos a tener un sufrimiento a donde no vamos a tener agua para tomar ni siquiera el vital líquido, porque el único que nos queda a nosotros del recurso que nosotros tenemos. Por eso le digo y llamo a la población panameña de ponerse la mano en el corazón y apoyar a la movilización, al grupo que estamos ahorita mismo manifestándonos en contra del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y los otros proyectos que se están llevando a cabo en diferentes puntos del país. En primer lugar, la responsabilidad única sería sobre encima del ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, porque él fue el que dio la orden en antes diciendo de que él iba a reforzar los policías y tratar de dar la captura de todos los compañeros que estamos manifestándonos en contra del proyecto Barro Blanco. Ese es uno, y también a Ricardo Martinelli como presidente de la República, que no tiene esa responsabilidad de un gobierno manejar al pueblo panameño, sino tener antimotines en la carretera, porque eso es lo que él ha hecho, pagarle más cantidad de dinero a los antimotines para que no venga a reprimir a un pueblo que es indefenso y un pueblo que no tiene armas en la mano, que solamente defienden sus derechos, y que se les deje su patrimonio histórico tranquilo. Por la razón de esa, entonces es que estamos recibiendo esta represión. Cualquier atentado que se vaya a dar en contra de los vivientes dentro de la comarca, responsabilizamos a Ricardo Martinelli, Jorge Ricardo Fábrega y el ministro de la Policía, Raúl Molina. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.